Saca tu papa, saca tu papa, tu papa putón. Otro pisto, pensando otro en pisto, ti otro sé pisto, que no trago, puedo dejar otro de pisto, tener. Otro pisto, saca tu trago, otro pisto. Que un día pisto, ya me pisto, digas trago, que estás paseando por el Caribe. Pagando por los bares, te pasas noches y días enteros. Y cuando estás a solas, tramas algunas cosas perversas. Creo que papá no te está volviendo.